Muy buenos días, amigos. Que la lluvia de bendiciones del cielo caiga sobre ustedes. Vamos a entrarle ahora a esta parábola hermosa de Lucas 7:36. Un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida, una prostituta que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo, que había invitado a Jesús, al ver esto pensó: si este hombre fuera de verdad un profeta, se daría cuenta qué clase de persona es esa que la está tocando, una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Jesús siguió: dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le contestó: me parece que el hombre a quien más le perdonó. Jesús le dijo: tienes razón. Entonces Jesús, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, porque a la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Qué página magnífica, ¿no? Para una pintura, para un gran pintor, verlo ahí a Cristo que aceptaba estas invitaciones a comer, que se metía en las casas, en las familias, que así como se encarnó, se hizo carne en el seno purísimo de la Virgen, así se encarnó en nuestras realidades, en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestras familias. Y este fariseo que lo invitó un poquito para estudiarlo a Cristo, quizá no era tan malo, pero lo miraba ahí, Y qué lección que le dio Cristo, ¿no? Esta mujer que esa mañana se levantó tocada por el Espíritu Santo, se sabía pecadora, se sabía muy, muy mala como mujer, pero no sé por qué, yo sé bien por qué, el Espíritu Santo le dijo: ve a ese hombre que es más que hombre, él te renovará. Y allá fue. Se compró un frasco de nardo puro, de alabastro, con un perfume que era muy, muy, muy caro, que costaba mucho, y ella, podríamos decir, puso todo el dinero y la vida, porque sabía que más perfumado que esa loción, que ese líquido, tenía que ser su vida a partir de ese día. Y así llegó. Se puso por detrás, como comían los judíos, con los pies hacia atrás, acodado sobre la mesa, comenzó a llorar, a bañarle los pies, a enjugárselo con sus cabellos, a perfumarlo. ¡Cuánto dolor! En cada lágrima bajaban por sus mejillas tanta basura, tanta suciedad, tantas cosas feas. A medida que salían las lágrimas, iban saliendo sus pecados. ¡Cuánta ternura! Y cuánto amor el de Cristo. Y Simón, qué juicios tan distintos, ¿no? Cómo juzgamos los hombres desde afuera y cómo nos equivocamos. Ahí nomás se asombró. Si este supiera, si este fuera tan maestro, tan profeta, se daría cuenta quién es esa mujer. Una prostituta, una mujer de la vida. Y Jesús, que leía los pensamientos, que lee todo pensamiento, hasta la raíz del alma, le dijo: Simón, te presento esta dificultad. Entonces le cuenta esta parábola de dos prestamistas, un prestamista que había prestado dinero a dos, a uno 50, a otro 500, perdona a los dos. ¿Quién ama más, Simón? Y bueno, aquel a quien se le perdonó más. Bien has respondido. Y ahí viene la comparación. Entré en tu casa, no me diste agua para los pies, ella me ha lavado con sus lágrimas. No me besaste, ella no acaba de besar mis pies, no me has perfumado, no me has dado... Ay, Jesús termina con esa sentencia: a quien poco se le perdona, poco ama. Qué misterio, ¿no? Qué misterio. En general es así, en general es así. Muchos de los grandes santos de la Iglesia, los que llegaron a gran santidad, a hacer mucho bien en la tierra, antes fueron grandes pecadores, muy grandes pecadores. Me acuerdo de un San Agustín ahora, de un San Camilo de Lelis, y de tantos más que malgastaron su vida, que se enlodaron en el pecado, y luego, como esta mujer, habiendo obtenido increíblemente el perdón, la renovación del corazón, porque ser perdonado, confesarse, es arrancar de cuajo desde la profundidad toda maldad. Y Dios te hace un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Luego de haber obtenido eso, ¿para qué querían la vida sino para gastarla por Dios? Por eso esta ley nos hace temblar también. ¿Cuánto me ha perdonado Dios? Acá hay un gran misterio. Santa Teresita, que casi no cometió pecado, decía, leyendo esta parábola, sí, es cierto, Dios me ha perdonado muy poco, pero es que Dios me ha preservado de mucho. En el caso de la Santísima Virgen María, ¿qué puede haberle perdonado Dios a su madre si es santísima y purísima? Pero ella sabe que Dios ha mirado la humillación de su esclava. Ella no pecó porque fue tan grande el amor que no la dejó Dios conocer el pecado. Y ahí estamos nosotros, no sé dónde nos ubicaremos, si entre grandes pecadores o grandes preservados, pero ojalá brille ante nuestro corazón con fulgor esta verdad. Mira, hayas pecado mucho o poco, debes amar mucho, debes amar mucho. Pesa sobre ti el inmenso amor de Dios, infinito, inabarcable. Dios te ama, Dios te ama. Y si uno se pusiera a pensar suave y profundamente eso, ¿qué brotaría del corazón sino un torrente de amor? Un abismo llama a otro abismo con voz de cascadas, dice el Salmo. Que el abismo del amor de Dios llame al abismo del amor de nuestro corazón. Que la madre del amor hermoso nos regale esto.